en el aire. FMM, La Moquitera, Radio Comunitaria. 88.1. Hace la tuya. De nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Así, así cerca del micrófono. Ajá. El pan nuestro. Se bebe el desayuno, húmeda tierra de cementerio, huele a sangre amada. Ciudad de invierno, la mordaz cruzada de una carreta que arrastrar parece una emoción de ayuno encadenada. Se quisiera tocar todas las puertas y preguntar por no sé quién, y luego ver a los pobres y llorando quedos dar pedacitos de pan fresco a todos, y saquear a los ricos sus viñedos con las dos manos santas que a un golpe de luz volaron desclavadas de la cruz. Pestaña manantial, no os levantéis. El pan nuestro de cada día, dánoslo, Señor. Todos mis huesos son ajenos, yo tal vez los robé. Yo vine a darme lo que acaso estuvo asignado para otro. Y pienso que, si no hubiera nacido, otro pobre tomara este café. Yo soy un mal ladrón. ¿A dónde iré? Y en esta hora fría, en que la tierra trasciende a polvo humano y es tan triste, quisiera yo tocar todas las puertas y suplicar a no sé quién perdón y hacerle pedacitos de pan fresco aquí en el horno de mi corazón. El pan nuestro, César Vallejo. Latió con pena ante Muy buenas tardes, estamos en otra edición de A Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, y escuchaban recién en la voz de un nuevo compañero del comité, Gabriel Pérez, una poesía de César Vallejo. César Vallejo. ¿No? Estamos aquí en otro día con los compañeros de militancia en esta mesa, compartiendo otra jornada más de Viento Sonda. Estamos acá con Germán Leyes. ¿Cómo andás, Germán? Muy bien. Hermosa poesía y refleja muy bien la indignación, la angustia, todo lo que expresaba también César Vallejo, del cual enseguida Gabriel nos va a hablar un poquito más. Bueno, sí. Y además del Viento Sonda, con toda la indignación que ha causado enterarse de la aparición del cuerpo de Agostina, esta chica de San Martín que estaba desaparecida. Agostina Tribu. Un caso más para esta larga historia de machismo y femicidios que tiene nuestros países. Tal cual. Bueno, y se encuentran entre nosotros, como recién les decíamos, Gabriel Pérez, un nuevo compañero del Comité de Solidaridad Latinoamericana y que, bueno, lo estamos estrenando en esta mesa hoy y compartiendo. ¿Cómo andás, Gaby? Sí, muchas gracias. Realmente me siento muy cómodo. Esta invitación me ha llenado de alegría, sobre todo por yo ya escuchaba, hacía tiempo venía escuchando a Desalambrar y venía cerca del Comité de Solidaridad. Recuerdos de militancia con Germán. Hemos militado juntos en épocas universitarias hace mucho tiempo. Así que bueno, muchas gracias y yo les doy la bienvenida también a ustedes. Bueno, gracias. Y también está con nosotros este compañero Alfredo Berzi. ¿Cómo andás, Alfredo? Bien, Alicia. Contento por un programa más, pasando, aguantando el sonda e incorporando un nuevo compañero. Así que gracias. Y estamos también de estrenos ahí con nuestro operadora Paula, Gavita Perulani, Ricardo Croce ahí en los controles. Y bueno, también saludamos a los otros compañeros, Soul Legends en la artística, Jimena y Alejandro, y bueno, todos los demás compañeros, Aymara, Alejandro Arroy, Horacio Mayorga, todos en este programa que es una construcción realmente colectiva. Pero primero vamos a las vías de comunicación, ¿te parece, Alfredo? Bueno, tenemos el teléfono fijo de La Mosquitera, 451-1808, si no, por número de celular 261-74-65-759. Y nos pueden ver por internet en como www.facebook.com Comité de Solidaridad Latinoamericana y en la página de YouTube. Ahí estamos, en todos lados. Ahí estamos, en todos lados y en ninguna parte. Ninguna parte. Somos como Dios. No, en todas partes y en ninguna. Porque ¿cómo nunca? Que no. ¿Cómo que no? Hay acontecimientos que nos hacen pensar que no está cuando donde debería estar. Claro. ¿De qué habla usted? Bueno. Escuchemos las noticias y ahí vamos a ver qué. Vamos con el resumen informativo entonces. Ajá. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Argentina. Vuelos de la muerte condenaron a cadena perpetua a 4 exmilitares. La justicia condenó este lunes a prisión perpetua a 4 exmilitares del ejército por los llamados vuelos de la muerte de la última dictadura cívico-militar, operativos que consistían en arrojar vivos y drogados al mar a detenidos desaparecidos que estaban en centros de clandestinos de detención, como los que funcionaron en la ex Escuela Mecánica de la Armada, ESMA, o en Campo de Mayo. La condena fue emitida por el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín contra el ex jefe de institutos militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros, el ex comandante de batallón Luis del Valle Arce, su segundo Delcis Ángel Malacalza y el ex oficial de operaciones de esa dependencia, Eduardo María Lance. En 2017 la justicia había condenado por los vuelos de la muerte a una treintena de acusados, varios de ellos a perpetua, entre los que sobresalían los ex capitanes Alfredo Astiz y Jorge el Tigre Acosta. Chile. Con la propuesta de nueva constitución en sus manos y frente a dos banderas de Chile, el presidente Gabriel Boric se dirigió al país a través de una cadena nacional televisiva para hacer un llamado a debatir el texto que fue entregado este lunes por la Convención Constitucional y participar en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre. el mandatario comenzó expresando que la historia no parte con nosotros y recordó la figura del expresidente Eduardo Frei, quien llamó a una asamblea constituyente en 1980, ideas que también planteó durante su discurso en la ceremonia de cierre del órgano constituyente. A partir de hoy, y porque es importante para Chile y su gente, ponemos a disposición de la ciudadanía el texto íntegro de la propuesta de nueva constitución, que se distribuirá por todo el país para su estudio y debate. Desde ahora se abren 2 meses de una amplia y ojalá fructífera conversación sobre nuestro futuro, indicó el jefe de Estado. Luego Boric destacó una serie de elementos del texto emanado desde la convención que representan una continuidad con el régimen constitucional actual, como nuestros símbolos republicanos, la bandera, el escudo, el himno nacional, las instituciones fundamentales, la definición de Chile como un territorio único e indivisible y el carácter democrático del Estado. Asimismo, la máxima autoridad del país relevó que la propuesta de la convención es una constitución que aborda muchas deudas que tiene nuestro país con su gente, con ustedes, y donde vale la pena recordar que cada norma fue aprobada por 2/3 de sus representantes. También establece mecanismos para abordar y resolver democráticamente nuestras diferencias que son propias de un país diverso. El Salvador. Repudio por la condena de 50 años a una joven por una emergencia obstétrica. Feministas dicen que la condena de Leslie fue por prejuicios de género. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto señaló que la condena de la joven Leslie Lisbeth Ramírez a 50 años de cárcel fue una decisión basada en prejuicios de género del juez de la causa. La joven de 21 años de edad fue condenada por el homicidio agravado de su recién nacida, según la información que publicó la Fiscalía General de la República el pasado 30 de junio. Las feministas objetan que el caso tuvo irregularidades desde el inicio, puesto que en la etapa de instrucción el juez no admitió la incorporación de pruebas en favor de ella, no valoró el peritaje social de medicina legal que evidencia la violencia de género a la que Leslie ha sido sometida, ni el peritaje psicológico que sugería la realización de un estudio psiquiátrico, explican en su comunicado. La Agrupación Ciudadana señala que ella tuvo un parto extrahospitalario y que desconocía que estaba embarazada. Añaden que el argumento del juez para condenarla a 50 años fue: las madres son la fuente de protección de los hijos en cualquier circunstancia de la vida y usted no lo fue. Y terminamos de escuchar el resumen informativo elaborado por el compañero Alfredo Bersi en la voz de Ricardo Croce. Y pensaba, ¿no?, en este caso de hoy día, de esta chica del este provincial, y pensaba en lo que habías traído un poco a colación en El Salvador, Alfredo, sobre esta condena a 50 años de prisión por un aborto de una mujer. Y también pensaba en lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no?, que se rechazó y se prohibió el tema del aborto en uno de los estados, ¿no? Qué lejos estamos de los derechos y cómo es el camino hacia la dignidad que tiene que ver con las mujeres, que tanto nos cuesta poner en tapete los derechos y poderlos ejercer, porque uno es el derecho escrito y otro es el acceso a la justicia, que conversábamos recién, ¿no? Y esto de la chica Trigo en el este, que es el segundo femicidio en tan poco tiempo en la ciudad, en San Martín, ¿no? Así es, porque por eso hay que estar siempre alerta y lo más y mejor organizados posible, porque por más que se aprueben avances a nivel legal, a nivel jurídico, incluso a nivel político, los sectores retrógrados, los sectores conservadores, los que quieren volver atrás, siempre están trabajando, nunca descansan. ¿Cómo se ve también la mano del Poder Judicial? Claro. Como instrumento del poder, ¿no? Claro. Porque la ley tampoco es una cuestión así neutra y que somos todos iguales ante la ley, claro. Porque el poder lo ejerce en ciertos intereses también, así que. Por eso cuando vino la Bullrich a inaugurar la diplomatura de género para la policía de Mendoza, para el Instituto Superior de Seguridad, y a nosotros nos pareció una locura que viniera ella justamente a inaugurar esa diplomatura, cuando en su actuación en los distintos cargos que ha tenido durante distintos gobiernos y por distintos partidos, ella nunca ha sido la que ha promovido el avance en materia legal, en materia jurídica, en cuanto al reconocimiento de los derechos de la diversidad, en cuanto al reconocimiento de las políticas de género, etcétera. Entonces, por eso nos pareció un desatino total. Y vino en realidad para un acto electoral. Entonces, y ahora vemos con la actuación que tuvo el Ministerio Público Fiscal de San Martín y por lo tanto las fuerzas policiales de San Martín, cuando se denunció la desaparición de esta chica, una actuación totalmente empática. Desajustada, claro, con falta de. No, investigación, de todo. No siguen los protocolos, porque claro. Cuando se da la alerta, supuestamente se tienen que activar ciertos protocolos con respecto a la búsqueda, y hay toda una mirada desde la justicia, como burlándose justamente del derecho, ¿no? Creyéndose claro. Superior en esto que decís vos, Gabriel, que la justicia no es neutral. Claro. ¿No? Claro, sí, obra siempre está teñida de intereses. Donde está siempre, está oculta la mano del poder atrás, del poder político, el poder económico, el patriarcado que tanto se denuncia, ¿no? Y más en los sectores populares, porque claro, pensemos... De ahí, depende de la condición social, es como se claro. Mueve el poder. Claro, eso es lo que te iba claro. A decir. Cuando las mujeres son pobres, y la otra vez lo hablábamos en el tema del acceso a la justicia... Qué difícil que es trabajar desde ahí. No, por eso es toda una discusión, ¿no? Pero el feminismo de derecha existe. Tal cual. Sí. Que Patricia Bullrich, como decía Germán, puede hablar de perspectiva de género. Eso es feminismo, ¿no? Son todos interrogantes, y inclusive para el mismo movimiento feminista, ¿no? Que yo siempre digo que no es un movimiento, sino son varios feminismos. Claro. Así es. Bueno, habíamos empezado el programa... La bella poesía. Con una... De César Vallejo. Bella poesía de César Vallejo. Y no es un poeta muy conocido, muy difundido. Claro. Tuvo una importante obra. Así que podrías... hacernos algunos comentarios más sobre César Vallejo para empezar a conocerlo, para que nuestros oyentes también se interioricen. Sí, yo había escrito unos párrafos acá respecto a la vida y obra de César Vallejo. César Vallejo fue un poeta peruano. Acá no, en Argentina no es muy difundido, pero en Perú tiene un cierto grado de reconocimiento. César Vallejo nace en Santiago de Chuco, Perú, el 16 de marzo de 1892 y muere el 15 de abril de 1938 en Francia, París, a los 46 años de edad, joven, sí, muy joven. Fue el menor de 11 hermanos de familia católica. Su padre quería que se dedicara al sacerdocio, idea que acompañó hasta su primera infancia. Después toda su obra está teñida de referencias simbólicas a la Biblia y al cristianismo. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero no pudo seguir su carrera por problemas económicos. Regresó a trabajar con su padre a Santiago de Chuco y en esa oportunidad pudo contactarse con los mineros de Quirubilca, lo cual le valió muchos años después como hecho motivador para su novela El Tungsteno, donde narra los atropellos y saqueos por parte de las multinacionales mineras, trayendo como consecuencia la expulsión de los pueblos originarios de su lugar de origen. Parece una novela escrita ayer, hoy. Sí. En 1911 se matriculó en la Facultad de Medicina, pero también debió abandonar por problemas económicos. En 1913 vuelve a Trujillo. Allí se conecta con lo que posteriormente fue llamado el Grupo Norte, integrado por intelectuales de la época como Atenor Orrego, Alcides Spelucín, José Eulogio Garrido y otros. Se enamora de María Rosa Sandoval, quien fallece en 1918 de tuberculosis. En ese mismo año muere su madre. Estos dos hechos lo motivan para escribir su primer libro de poemas, Los Heraldos Negros. Esta obra tiene un carácter simbólico, modernista, muy cercano a quien fue por entonces una de sus principales influencias, el poeta Rubén Darío. Narra su profunda angustia existencial, lo cual queda evidenciado en su recordada frase: "Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave". Forma parte de una generación que se enfrentó contra el poder económico y político a la luz de los ideales anarquistas y socialistas de la época, lo cual le valió, previa causa judicial armada en su contra, la prisión por un total de 112 días. En la cárcel escribe Trilce, un poemario vanguardista que supone una ruptura definitiva con el modernismo. En este libro, Vallejo lleva la lengua española hasta límites insospechados. Inventa palabras, fuerza la sintaxis, emplea la escritura autómata y otras técnicas luego utilizadas por los movimientos dadá y suprarrealista. Al salir de la cárcel, escribió dos obras narrativas, Escalas melografiadas y Fabla salvaje, en 1923. Posteriormente, viaja a París sin que pudiera ya volver a su Perú querido. En Europa, continúa trabajando como periodista. Escribe artículos en revistas, conoce a Vicente Huidobro, viaja a Rusia, conoce a Mayakovsky, se casa con María Giorgette y conecta con la intelectualidad española de los años 30. En esos años publica su novela El Tungsteno, con un contenido de denuncia social, exponiendo las condiciones de vida a las que son sometidos los mineros en Quirúvilca. Finalmente fallece de malaria en París, un viernes 15 de abril de 1938, sin llegar a editar Poemas Humanos, publicada y difundida años más tarde por su compañera María Giorgette. En Poemas Humanos, la poesía de César Vallejo abre portales a la otredad y aparece con gran calidad la afectación del mundo, pero no a modo de resignación, sino como detonante de un accionar necesario para transformarlo. De este último libro, el poema que leímos, El pan nuestro, de César Vallejo, ese fue el poema. Uh-huh. Dicen que Vallejo fue el poeta que pronosticó su muerte con las primeras cuatro líneas de este poema: "Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy, de otoño". En realidad no murió un jueves de otoño, sino un viernes de primavera en París. Sin embargo, en su Perú amado, ese día era otoño y llovía. Qué lindo. Qué lindo, ¿no? Saber de los poetas y literatos de Latinoamérica, ¿no? Que nos reflejan a través de su arte justamente esta realidad. Están comprometidos con sus pueblos y con la existencia humana. Y también descubrir de que los poetas no vienen del Olimpo ni bajan de los cielos, sino que son seres humanos que viven, somos seres humanos que vivimos y que padecemos y que nos echan del trabajo, no nos alcanza la plata para pagar el alquiler y cometemos errores. Es como la justicia, no son neutrales. No somos neutrales para nada. Así es. ¿Podemos ir a un tema musical? Y enseguida volvemos con más A Desalambrar. libros han perquilado, que recoge unos pececillos. Dirigiendo el país, un cambio de aire florecerá el jardín. Si quieres que los sueños se hagan realidad, despierta y únete a la solución. Siembra, canta, ¿dónde estás? Movimiento indígena por la dignidad, el pueblo que lucha contra la patrimonio que me ha dejado el sol. Si no nos escuchan, porque tenemos razón, se paraliza el país. Y al ritmo de la canción Copla del Paro Inti Raymi, que escuchamos a través de Wambra, medio comunitario, nos introducimos en esta segunda parte de A Desalambrar para conversar con Alex Toapanta, compañero del movimiento indígena campesino de Cotopaxi, Ecuador, con el cual tuvimos la oportunidad de conversar hace 15 días atrás, cuando estaba en pleno desarrollo el paro nacional, que duró 18 días. Buenas tardes, Alex. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, hola, buenas tardes. Sí, no, ¿nos escucha bien? Sí, ahora te escucho muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, nuevamente estamos desde el programa A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, comunicándonos con ustedes para conocer lo que ha pasado después del término del paro nacional, que duró 18 días y que se resolvió, por lo menos hasta ahora, con la firma de un acuerdo en el cual se contemplaban algunas de las medidas que ustedes exigían, y se está o va a empezar a funcionar una mesa de diálogo para ir resolviendo las otras medidas. ¿Es así como se llegó al final a finalizar el paro? Sí, estimados amigos Radio Escuchas de este medio de comunicación, agradecer primero que nada la participación, el interés internacional también que han mostrado en estos 18 días. Yo creería que medios internacionales más bien han mostrado la noticia verídica exacta y medios nacionales no hemos tenido la oportunidad de poder transmitir esa noticia. En ese sentido, el gobierno nacional en los 18 días de paro han podido indicar de que muestran cierta flexibilidad en al menos crear mesas de trabajo, cosa que habíamos planteado nosotros en el primer año de gobierno, es decir, 12 meses de atrás, desde la CONAI realizando propuestas de bases organizativas. En ese sentido, hoy por hoy se encuentran entabladas por el término de 90 días, para que en esos 90 días justamente las mesas técnicas se encarguen de dar viabilidad técnica, jurídica y económica a los puntos que venimos tratando desde la CONAI. Claro. ¿Y cómo es el estado, cómo está el estado de ánimo del movimiento indígena y campesino que protagonizó estos 18 días de lucha después de la firma del acuerdo? Particularmente como dirigentes y también como organizaciones sociales pertenecientes a la CONAIE, nuestros ánimos vienen siendo un tanto sumisos, ¿no? Porque el gobierno en efecto ha querido burlar, ha querido engañar, ha pretendido también boicotear las propuestas y también deslegitimar la lucha social. En ese sentido, nosotros como dirigentes, tanto de la provincia y también del Ecuador, a nivel de pueblos y nacionalidades, viene también fortalecido, ¿no? Con esperanzas de que en efecto las 10 puntualizaciones que hemos hecho, hemos planteado, se vengan a conseguir y a legitimar justamente con la finiquitación de las mesas de trabajo y pues el cumplimiento de los 10 puntos. En ese sentido, estamos bastante animados, estamos bastante también visionando días mejores, tanto en el ámbito político, en el ámbito económico y también en el ámbito de reconocimiento de derechos colectivos que bastante falta le hace a este país. Claro. Y nos enteramos que, no sé si al otro día o a las 48 horas después que nosotros conversamos, usted sufrió amenazas. ¿Cómo se desarrolló eso? ¿No tuvo repercusiones más allá de lo simbólico? Sí, en efecto, creo que todas las cabezas visibles o los personajes que hemos estado dando en estos 18 días vida, dando ánimo, dando vocería al paro nacional, hemos sido víctimas de algunas agresiones, tanto del Estado y también repercusiones de la sociedad, a tal punto que en lo particular, en lo que respecta a mi persona, pues se eliminó mi cuenta de WhatsApp, se ha eliminado también la línea telefónica que yo mantuve durante prácticamente unos 7-8 años, eliminaron mi línea telefónica, desconozco los motivos, las razones, cuando yo quise recuperar, pues no me dieron razones verídicas de por qué se había suspendido mi línea, pues en todo caso me obligaron a conseguir una nueva línea telefónica. No obstante de aquello, también en días ya finales del paro nacional, personas creyentes de un cierto linaje genético que pretendían también burlarse, menospreciar nuestra descendencia indígena, nuestra participación política, en todo caso pues agrediendo de una manera brutal, tanto en lo verbal y en lo físico, yéndose inclusive en contra de mi vehículo, en contra de mi integridad personal, y una serie de intimidaciones también, ¿no? Que nosotros no debemos participar en este tipo de acciones políticas organizativas, y pues que desconocen también algún tipo de intervención jurídica que hemos hecho a nombre como abogado en libre ejercicio que estoy, y como abogado también de aquí de la provincia del movimiento indígena. En ese sentido, han sido varias reacciones que han tenido, y pues hoy por hoy se está tomando las medidas legales correspondientes, las acciones legales en contra de esto, ¿no? Para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir y tampoco queden en la impunidad este tipo de agresiones verbales y físicas que he sufrido. Pero en todo caso, ya los abogados de nosotros, de la coyuntura política organizativa, sabrán tomar las acciones legales correspondientes, y nosotros también estamos para responder en derecho como así corresponde, como así ordena también la Constitución cuando existen este tipo de actos discriminatorios. Claro. Mañana comenzarían, según aparecía hoy en los medios, a funcionar estas mesas técnicas para ir discutiendo las medidas que ustedes planteaban en su petitorio. ¿Va a asistir la CONAIE a estas mesas técnicas? Porque salía la noticia de que aparentemente no iban a asistir el día de mañana. Sí, en efecto, el día de ayer estuvimos reunidos con el presidente de la CONAIE, con Leonidas, y otros representantes también de las organizaciones. Y claro, hoy por hoy no podríamos quedarnos simplemente en palabras o en acuerdos, ¿no? Si bien es cierto, se va a conformar las mesas de trabajo, depende, eso dependerá también el cumplimiento del acuerdo que se firmó mediante acta en el último día del paro nacional. Entonces ahora dependería mucho también de las acciones de, la mes, de las mesas técnicas que van a dar viabilidad económica y jurídica a las propuestas que hicimos, que se ha hecho desde la CONAIE. Entonces no habría manera de poder deslindarnos de esa participación. En todo caso habrá que entre organizaciones articular una estrategia, una manera o forma de poder mediar y poder también buscar viabilidad técnica. Entonces indicar que la CONAIE justamente va a ser vocera, va a ser protagonista una vez más de toda la viabilización técnica y política que le quieran dar o pretenda dar el gobierno, dejando en claro también que de pronto el gobierno quiera deslegitimar o quiera burlar nuevamente al acuerdo, al pueblo ecuatoriano, a todas las organizaciones que han sido partícipes de este acuerdo, y pues yo creería que no es el camino. En todo caso, pues responsabilizaríamos en todo caso también al gobierno nacional, y pues nosotros como CONAIE pues estar frente y dispuestos al diálogo, dispuestos al trabajo técnico que obviamente como personas propositivas lo hemos hecho desde hace años atrás. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes, te habla Alicia Martínez del programa Desalambrar. Veíamos así a lo lejos que los pueblos originarios ahí en Ecuador han logrado visibilizar que la minería no es una industria amigable por los puntos que han tratado. ¿Nos podés decir más o menos en qué consiste o cómo la minería está afectando ahí a los pueblos originarios? ¿Por qué es esta preocupación de sobre todo con las petroleras y con todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial y la Amazonía? Claro que sí, estimada. Mire, ha sido una preocupación no de ahora, sino más bien una preocupación de años y décadas atrás, donde realmente el gobierno no ha puesto el interés particular, el interés supremo que justamente en la Constitución indica, ¿no?, de que la naturaleza ya no es un sujeto de derecho, sino, perdón, la naturaleza ya no es un objeto de derecho, sino más bien un sujeto de derechos, al igual que cualquier persona. En ese sentido, el Estado ecuatoriano no ha sabido poder consultar al menos al pueblo, a las comunidades, a las organizaciones que se encuentran en la Amazonía, sino más bien de forma arbitraria, sin consulta previa, ha venido a concesionar grandes hectáreas de terreno, grandes hectáreas de Amazonía para que puedan ser explotados, no solamente en el tema de petróleo, sino más bien en el tema también de minerales o algún tipo de piedra que sea minerablemente vendible, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, nosotros como pueblos y nacionalidades, al menos en la provincia de Cotopaxi, hablando desde la perspectiva de Cotopaxi, nosotros tenemos concesionados alrededor de 10.000 hectáreas de terreno en la parte subtropical de Cotopaxi para que pueda ser explotado y también sacado esta piedra caliza. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se han tomado el tiempo o no han tomado el debido proceso para poder consultar o realizar la consulta previa que justamente emana desde la Constitución. Y hoy por hoy, si estamos diciendo no a la minería, es que la minería justamente se encuentra en sectores donde están colchones de agua o están declarados como zonas de protección hídrica. Eso quiere decir que al ser explotado o al ser concesionado a estas grandes empresas mineras, obviamente el líquido vital, que es lo más importante dentro de la vida, ¿no es cierto?, tendría justamente la afectación, no solamente para los sectores que se encuentran concesionados, es decir, las 10.000 hectáreas, terminaría perjudicando a toda la provincia de Cotopaxi en el tema del agua, por un lado. Por otro lado, en el tema de la Amazonía, y hablando estrictamente, tenemos casos particulares, tenemos ya casos comprobados donde justamente toda la economía, toda la explotación minera y petrolera que ha sido sacada de la Amazonía no ha sido retribuida ni en gananciales, ni mucho menos en alguna mínima intervención económica en ayudar a mejorar la calidad de vida de sus amigos. Claro. Caso Chevron, justamente estamos siendo partícipes, hay una sentencia de la Corte Constitucional, de la Corte Interamericana, inclusive, que da la razón al Estado ecuatoriano por una reparación integral. Eso es lo que queremos prevenir, que justamente nuestra madre naturaleza, la Pachamama, como le llamamos nosotros, se vea afectada de aquí a 10, 15, 20 años, y que justamente luego simplemente tengamos petróleo que tomar y algún tipo de mineral que tengamos que alimentarnos. Ese no es el camino. Y en ese sentido, el gobierno nacional tendría que dar principales respuestas para poder contestar este punto, donde la naturaleza sea un sujeto de derechos y sea tratada como tal, y en el caso de tener afectación, pues ya en este instante se dedica a hacer una reparación integral a esa afectación que ha podido tener. Alex, buenas noches. Gabriel Pérez. Mira, te quería preguntar también, esto que estabas hablando de la minería, que con respecto a este punto, a este hecho puntual de la minería, ¿qué expectativa tienen ustedes de que el gobierno, tan ligado a los intereses multinacionales, al poder económico, etcétera, al poder concentrado del gran capital, pueda llegar a cumplir con esta expectativa, con este punto, ¿no? ¿Qué expectativa? Nosotros hemos dicho que a nivel no solamente de este gobierno, recordar que es una lucha social prácticamente de décadas. Y obviamente en este tiempo nos ha tocado afrontar a nosotros como dirigentes, diciendo también voceros de lo que ya muchos años atrás han tenido. Entonces, el Estado ecuatoriano está respondiendo a políticas neoliberales, que en este caso también viene a responder a lo que es el FMI. Y es una de las condicionantes. El tema de las concesiones mineras es una de las condicionantes que el FMI ha tomado. Y no obstante de aquello, también el tema de la reducción a los subsidios de los combustibles es otra condición. Entonces, en este instante, nosotros hemos dicho prácticamente: respeten la Constitución, respeten la ley, respeten la supremacía constitucional, que no está por encima, la naturaleza no está por debajo de algún interés particular, sino más bien es un interés colectivo. En ese sentido, nosotros responderemos al interés colectivo, y ese interés colectivo hoy por hoy es proteger a la naturaleza, declarar más zonas de protección hídrica y pues garantizar la vida, garantizar el líquido vital para las futuras generaciones. Esa será nuestra carta de presentación, nuestra voz de lucha, que lastimosamente vendrá este gobierno, está hoy por hoy atacando, y vendrán otros gobiernos que lastimosamente también tendremos que luchar con esta política neoliberal que pretenden instaurar en este instante a nivel del Ecuador. Gracias. Sí, en ese sentido nos sentimos muy hermanados con la lucha de ustedes, ya que en la provincia de Mendoza, acá en Argentina, también estamos en pie de lucha permanente por defender el agua y ante los intentos de concretar proyectos que contaminan este recurso vital, pero además saquean nuestros recursos naturales. Entonces, también nos sentimos muy identificados con ese punto específicamente de la lucha de ustedes. Queríamos preguntarte también, habían alcanzado un alto nivel de articulación las distintas organizaciones indígenas. ¿Eso sigue en pie? ¿Se ha fortalecido ese nivel de articulación entre las distintas organizaciones indígenas? Yo creería que la articulación y también la funcionalidad que se le ha dado a esta paralización o movilización a nivel territorial y la unidad que se ha visto no es de ahora. Recordemos un poco de tiempo atrás, unos 30, 32 años atrás, prácticamente la lucha social ya no se ha vuelto solamente de los indígenas, sino de sectores estratégicos que se han visto vulnerados en derechos. Hablemos de las damas de casa, hablemos de los transportistas, hablemos de los señores agricultores, productores, florícolas, taxistas, transportistas. En sí, todo gremio popular que se ha visto identificado con el alto costo de la vida. Uh-huh. En ese sentido, hoy por hoy, la organización mayor, que es la CONAIE a nivel del Ecuador, se ha visto apoyada y se ha visto también apuntalada por organizaciones que no corresponden directamente al gremio indígena, sino más bien por sectores populares de la urbanidad, sectores populares que han visto también la necesidad de luchar por el reconocimiento de un derecho que ya está consagrado en la Constitución. Y hoy por hoy, lo que si bien es cierto, la CONAIE está liderando esta marcha, esta lucha popular, ha sido una lucha de todos. El pueblo ecuatoriano se siente identificado con ese 7% que somos los indígenas, pero ese 7% al ser identificado en una lucha social viene siendo los 15 o 16 millones de ecuatorianos que realmente pertenecemos a la clase baja, a la clase media, donde realmente están estructurados los subsidios, donde realmente están favorecidos los mencionados subsidios, y claro, el 2%, que es la clase alta, la clase rica o millonaria de este país, pues no se sentirá identificada. Pero en todo caso, la gran mayoría popular, la gran organización del movimiento indígena, se encuentra respaldada por los centros que te acabo de indicar. Claro. Y por último, quería preguntar por el tema político, porque hasta hace algún tiempo se consideraba que Pachakutik, por ejemplo, era la expresión política de los movimientos indígenas, y sin embargo hemos visto que hay bastante distancia entre la actuación, por lo menos de los legisladores, los parlamentarios de ese movimiento, y la lucha de los movimientos indígenas en concreto. ¿Cuál es la situación? ¿Hay alguna referenciación político-partidaria de parte de los movimientos indígenas o eso no existe? A ver, yo creería que es algo estructural. Al decir la lista 18, el movimiento de unidad plurinacional Pachakutik, viene siendo un movimiento incluyente. Y lastimosamente en estos últimos tiempos de coyuntura política se ha incluido a sectores y también a personajes políticos que no vienen o no nacen de un proceso político de lucha, sino más bien de un proceso de identificación a última hora, es más, a decir, improvisados. Claro. Y eso es lo que ha logrado desquebrantar, ¿no es cierto?, a la lucha social y a deslegitimar también la lucha social. Y eso es por eso que ha sido muy notorio y visible que la participación de los asambleístas, en este caso los legisladores, no ha sido la mejor. Es claro. Por eso que hoy por hoy la Asamblea Nacional, no solamente del Pachakutik, sino más bien a nivel de la Asamblea, al nivel institucional, goza una credibilidad del 2%. Es claro. Totalmente bajo para un nivel de gobernabilidad. Entonces, no podríamos simplemente hablar de los legisladores de Pachakutik, sino más bien de los legisladores a nivel de los diferentes partidos políticos que hoy por hoy están en el Estado ecuatoriano teniendo la mayoría de votación. Y yo lo que sí debo reconocer y lo que sí podría dar vocería en el sentido del movimiento indígena y del Pachakutik es que los legisladores que no han estado saliendo de una lucha social y han sido oportunistas o han sido improvisados siendo autoridades, en este caso como asambleístas, pues están teniendo justamente esa falencia de no responder al mandato del pueblo ecuatoriano y respondiendo a intereses políticos o intereses económicos que de pronto el mismo gobierno puede pintar en su debido momento, como fue justamente el momento crucial de poder pedir una posible destitución o una revocatoria del mandato del presidente. Eso no se ha visto, eso no se ha evidenciado en la votación, y en todo caso, pues, dejamos también en la mano y en la conciencia de cada uno de los legisladores. Claro. Bueno, esa es una experiencia que también compartimos en cuanto a esa, sí, totalmente, a ese divorcio entre la representación política y la lucha social. Y las bases. Así que, bueno, Alex, queremos agradecer sinceramente tu disposición para conversar con nosotros, y indudablemente que es un aporte también para el desarrollo de nuestras propias luchas acá en Mendoza, así que nos sentimos hermanados también en eso. Enviamos un saludo grande a todas las compañeras y compañeros del movimiento indígena campesino de Cotopaxi y a todos los que han luchado durante 18 días, entregando incluso algunas vidas en esta lucha. Así que un saludo fuerte y hasta la próxima. Abrazos, Alex. Muchas gracias, estimados amigos de Mendoza. Nos sumamos en la lucha y continuamos firmes en este camino. Abrazo, Alex. Adiós. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Y estamos aquí terminando de hablar con Alex Tuapanta de Ecuador. Él es miembro de Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi. Cotopaxi. Ajá. Uno de los movimientos más importantes, integrantes de la CONAIE, la Confederación Nacional Indígena del Ecuador. Me quedan dos puntos interesantes de la. Hay para ser dulce, pero. Uno es este concepto de la naturaleza como sujeto de derecho, uh-huh, como derechos comunes, uh-huh, diferenciándose de la naturaleza como objeto de apropiación privada, sí, etcétera. Un concepto distinto. Un elemento muy interesante que lo ha incorporado a nivel constitucional en Bolivia, en Ecuador. Ahora en Chile. Que, por supuesto, crea mejores condiciones para luchar. Y otro temita aparte, el movimiento Pachakutik, estos movimientos cuando se hacen tan amplios y tan sin un programa, pero también metiendo dentro de esos movimientos también a la derecha. Y el oportunismo electoralista, acá lo hemos sufrido también con las asambleas del agua. Cuánta gente que se incorporó a la asamblea del agua a último momento para después salir como candidato. Claro. Así que sí. Y otra cosa, y ahí los tenemos en la legislatura, claro, negociando todo. En Chile también pasó eso. Claro. Se metieron en los movimientos sociales y después aparecieron de candidatos. Claro. Pero otra cosa que cuando Alex contaba un poco lo de Pachacuti, me acordaba de la realidad de otros pueblos originarios, que a veces a los pueblos originarios se les pide pureza organizativa. Y claro, es como los no originarios. Claro. O sea, claro, porque, o sea, creer de que el mundo indígena es uno solo, con las mismas necesidades, con los mismos... Y no, claro, en esto también hay que ser realistas, que los movimientos indígenas tienen distintas ideologías, tienen distintos crecimientos organizativos, y bueno, no desde afuera, como no indígenas, no tenemos que pedirle pureza organizativa. O sea, no nos tiene que ni asustar ni sorprender esto de que Pachacuti, que en un momento nace de las organizaciones de los pueblos originarios, después toma otro rumbo. O sea, sí, toma otro rumbo, claro, ideológico. Ajá. Y yo creo que con respecto a Ecuador, yo creo que hay cosas que han quedado en evidencia. Por ejemplo, la falta de respaldo que tiene hoy Lazo en la población ecuatoriana, o sea, ha sido más que evidente. Otra de las cosas que los movimientos indígenas han podido poner en esto de que la minería no es lo que siempre discutimos acá en Mendoza, no es la panacea. O sea, que la minería está atacando, como dijiste recién, Gaby, la tierra como sujeta de derecho, ¿no? Claro. Un concepto totalmente revolucionario. Y después que han puesto al Estado de Ecuador, que hoy justamente conduce a alguien que tiene que ver con el neoliberalismo, a reclamarle que el Estado se haga cargo de las necesidades de la gente, ¿no? Claro. Esto de que se iba despegando, bueno, sí, bueno. Bueno, además el otro aspecto importante en esto de la minería y de las políticas extractivistas es que cruza no solo al neoliberalismo, sino también a varias vertientes de los progresismos. Recordemos que este fue un punto de tensión también con Correa, entre los movimientos correísmo, con Correa. Claro. Y bueno, y que sí, ahora acá en Argentina también tenemos impulsada la minería como la gran tabla de salvación de la economía, por parte del gobierno nacional, que para muchos es calificado como progresista. Claro. Y la nueva ministra de Economía, recién nombrada, fue secretaria de Minería durante el gobierno de Carlos Menem. Así, y desde, o sea, allí impulsó, o sea, varios de los proyectos mineros que se concretaron, especialmente en provincias del norte, y que hoy ya están prácticamente agotados y que han causado desastres medioambientales y también sociales. Así que seguramente acá por eso es importante. Eso se vio en la lucha del agua acá en las asambleas, en la 77-22, tanto oposición como supuesta oposición y oficialismo estaban de acuerdo, ¿no? Estaban en la misma línea. Así es. No, y esto poner en agenda de que me parece sumamente importante, de que los pueblos y los países latinoamericanos son plurinacionales. O sea, les guste o no les guste a quien lo escucha, están los pueblos originarios emergiendo y es una realidad en más o menor medida, pero por ejemplo Ecuador con un gran alto porcentaje de pueblos originarios. Otra vez nos contaba hoy un compañero dentro de la CONAIE la cantidad de pueblos originarios que hay. Claro. Argentina también es un país plurinacional. Y enseguida vamos a conversar en el otro bloque con compañeros de Chile sobre el tema de la nueva constitución. Y uno de los aspectos que Macri más critica a la derecha y los sectores conservadores en Chile es el tema de la el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado de Chile. Así que por algo les duele. Claro. Aquí también se ha cuestionado en algunos medios oficiales, ha salido algunos personajes también representativos de la derecha, también ya abriendo el paraguas con respecto a esto de los estados plurinacionales. Sí, sí. Como que significara una pérdida de soberanía o algo así. Sí, sí, una entrada de Chile de la Patagonia. Si tuviéramos mucha soberanía ahora que estamos gobernando con el Fondo Monetario. Sí, claro. Sí, totalmente. Lo mismo que pasa en Ecuador, claro, donde Lasso co-gobierna con el Fondo Monetario. Exactamente. Y otra de las cosas que yo creo que en estos 18 días de paro se ha podido torcer esto de las decisiones unilaterales del Fondo Monetario Internacional. Se la ha hecho rever cosas que tienen que ver con las reformas laborales, tributarias, con las privatizaciones, ¿no? Eso también es otro punto importante. Así es. Vamos entonces a un tema musical y enseguida volvemos con más a Desalambrar. Entrevistaremos a un compañero de Chile y después en el otro bloque vamos a hablar con alguien de por aquí nomás para vincular todas estas luchas con nuestras propias luchas. Siempre son los mismos dirigiendo el país. Un cambio de aire florecerá el jardín. Si quieres que los sueños se hagan realidad, despierta y únete a la solución. Siembra, canta, ¿dónde estás? Movimiento indígena por la dignidad del pueblo que lucha contra la corrupción. Cuido el patrimonio que me ha dejado el sol. Si no nos escuchas, porque tenemos razón, por ella. Porque la conseguimos. Por eso la cumplimos.

Seguimos en nuestro programa Desalambrar y vamos a cambiar de tema porque hay aires nuevos constituyentes en Chile y tenemos un entrevistado, Daniel Toro, que si lo querés presentar, Germán, ¿está en el aire? Sí, está en el aire. Así que, bueno, vamos a conversar con Daniel Toro, que es un compañero chileno que ha estudiado sociología en Chile y que ahora está terminando su carrera acá en Mendoza. Así que, y bueno, con él tenemos contacto desde la época de octubre del 2019, cuando hicimos las manifestaciones frente al consulado de Chile, que después la policía de Mendoza actuó tan cordialmente en esa manifestación. No sé si recuerdan. Sí, sí. La cordialidad de, ¿cómo se llamaba el jefe de policía? Munívez, el mismo Munívez. Estuvimos en la misma corrida. Andaba un poco nervioso en esa época, Munívez. Pero bueno, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Germán, ¿cómo va? ¿Cómo está toda la gente ahí? Muy bien, ahí tuvimos recién una conversación muy interesante con compañero de Ecuador del movimiento indígena campesino de Cotopaxi, que sí, protagonizó, sí, ahí, las luchas. Ahí escuché un poquito. Ajá. Así que, y él nos hablaba justamente del de la importancia del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, que es uno de los aspectos que tiene el texto de la nueva constitución que se propone para Chile y que ha sido entregado este día lunes al presidente de la República para que sea sometido a consideración por parte de la ciudadanía chilena y se va a votar en un plebiscito el próximo 4 de septiembre. ¿Qué te ha parecido este proceso y este desenlace del funcionamiento de la Convención Constitucional? Bueno, como bien decían, el texto que se ha propuesto al pueblo de Chile no solamente incluye los temas de los derechos a la naturaleza, sino que también está atravesado por otros principios que tiene que ver con el tema de la plurinacionalidad, la interculturalidad, lo regional, temas de género, que son temas que estuvieron muy presentes en el estallido social y que en ese sentido creo que se reflejó bastante bien, a pesar de todas las dificultades, en la propuesta del texto constitucional y se reflejó el verdadero pueblo de Chile, que no había estado presente en ninguno de los espacios parlamentarios en las últimas décadas en Chile. Desde la vuelta a la democracia siempre había estado un parlamento bastante coaptado por no solo por los partidos políticos tradicionales, sino que por las élites también de sus partidos. Lo que evidentemente en el espacio que se dio, que se abrió producto del estallido social, que si bien fue bastante pactado y tuvo muchas limitantes en su iniciación, primero por el tema de los dos tercios, que fue el requisito que puso los sectores conservadores en Chile para poder acordar cualquier normativa. A pesar de ello, el pueblo de Chile no le entregó ese poder de veto a los sectores conservadores y eso permitió abrir muchos temas como los que están presentes hoy en día en el texto constitucional. Claro. Pero al pesar de ello y al pesar de también inclusive la instalación, porque es muy sorprendente para los pueblos que no han vivido un proceso constituyente y en el caso nuestro que es primera vez en la historia de Chile que se permite tener un proceso constituyente, por lo menos a ojos de la gran mayoría de la ciudadanía, porque hay otros ensayos constituyentes que nunca llegaron a ser fructífero en términos de entregarle un texto a la ciudadanía para un plebiscito. Claro. Es muy sorprendente el constituir un poder del Estado, que uno siempre lo tiende a leer en los libros de historia, ¿no? Como los inicios de las repúblicas latinoamericanas. Pero constituir un poder del Estado no es fácil en términos de un espacio parlamentario, de constituirse sus propias normas, de gente que no se conoce, donde hay que construir confianza de sectores políticos que no vienen del mundo tradicional. Claro. Entonces eso, primero pasar esa valla fue muy interesante verlo. Eso fue muy rico en términos de cómo se dieron sus propias su propio reglamento y todo eso. Y a pesar de también estar bajo el manto de un ejecutivo dirigido por Sebastián Piñera, de un presidente de corte empresarial conservador, y que boicoteó todo el tiempo el proceso de instalación de la convención constitucional. Claro. Y creo que a pesar de todo eso y de muchos errores no forzados también de muchos constituyentes, donde obviamente los sectores conservadores aprovecharon eso para deslegitimar el proceso, se logró entregar en tiempo y forma un texto que si uno lo... Yo no he logrado terminar de leerlo completo, pero lo que llevo por lo menos revisado me parece un texto muy rico de mucha... que uno lo lee y puede ver que las grandes demandas que estuvieron en el estallido social están presentes allí. Claro. Y que quizás no en los términos quizás más maximalistas que podrían esperar algunos, pero también hay que entender que hay otros, hubo que acordar todas las normas en base a dos tercios, donde hubo que pactar con sectores liberales, y también obviamente el boicot constante de los sectores conservadores de la derecha, que a pesar de no tener el poder de veto, tuvieron una voz dentro de la convención constitucional. Claro, sí, tenían convencionales propios de la derecha, pero además tenían convencionales de otras fuerzas que han estado durante todos estos años avalando el régimen neoliberal. Entonces, indudablemente que fue una maniobra de ingeniería poder aprobar, a pesar de todo, un texto que ha sido que es bastante avanzado en comparación con lo que existe en Chile y con lo que existe en otros países de América Latina. Indudablemente que esto recién comienza, ya que al ser entregado el texto al presidente, ahora ya se da inicio formal a las campañas en función del plebiscito del 4 de septiembre. La derecha ha venido trabajando desde hace tiempo para crear opinión favorable al rechazo de la nueva constitución, aún antes de conocerse el texto definitivo de la nueva constitución. Y ya ahora se ve que se han desplegado muchas iniciativas para los sectores que están a favor del apruebo. ¿Cómo ves esta campaña que formalmente empieza desde este lunes, pero que ya viene con tramos anteriores? Sí, como tú bien dices, Germán, los sectores conservadores, los sectores de la derecha ya vienen de antes haciendo una campaña del rechazo desde la legitimación. Claro. Por lo tanto, también la conformación de los comandos por el apruebo, que primero eso, distinguir que los sectores que uno podría como identificar de izquierda o de corte progresista o que están como un poco más de acuerdo con la propuesta del texto constitucional que se le presentó al país, no es homogéneo, o sea, no es unitario, y por lo tanto va a haber más de un comando por el apruebo. Eso ya en sí, como el dividir esa fuerza, es un punto como a tomar en consideración, considerando que los sectores conservadores están consolidados, homogéneos y unitarios. Eso en primera instancia. Uh-huh. En segunda instancia, que viene una campaña desde antes, muy fuerte en las redes sociales, con los medios de comunicación que son altamente concentrados y representan los intereses de estos sectores conservadores, y que vienen dando muy duro a la deslegitimación principalmente. O sea, es lo que buscan es... Hay tres discursos. Uno que es de la posverdad, de los fake news o de las noticias falsas, derechamente. Lo segundo va en la línea de caricaturizar este tema de los derechos de la plurinacionalidad y los derechos de los pueblos, los pueblos originarios, como si tuviesen un privilegio dentro de la propuesta constitucional, y claro, cosa que no es tal. que es una falsedad absoluta. Y lo tercero es que vendría a generar una suerte de incertidumbre económica, y que con mentiras como por ejemplo de que si uno va a tener más de una casa, el Estado la va a expropiar, ese tipo de mentiras. Y hay gente que al informarse por las redes sociales y no buscar la suficiente información, más lo que digo, o sea, como que recién va a empezar la campaña oficial, pero estas cosas ya están instaladas en la opinión pública. Entonces, eso tiene una complejidad muy grande. Pero también es cierto que el despliegue territorial, la derecha no tiene el rostro para tener un despliegue territorial, porque están muy deslegitimados, o sea, no han vuelto a remontar su posicionamiento público después del estallido social, y de hecho ellos pretenden presentar campaña de rechazo en el plebiscito, no mostrando rostros tradicionales de la derecha política. Quieren darle un rostro muy ciudadano y todo eso, pero eso demuestra que también no van a tener la capacidad del despliegue territorial, que sí lo puede tener el apruebo, y creo que ahí hay mucho que trabajar, y es un espacio donde la solidaridad, donde los espacios comunitarios tienen que volver a desplegarse, porque también es cierto que hay que remontarse que al inicio del proceso constituyente, el hecho de que también el proceso constituyente fuese pactado por las élites y de alguna manera se haya dejado de lado todo la efervescencia social, la organización de base, no haberla hecho partícipe del proceso constituyente, ha tenido un costo, y el costo es que la gente precisamente no se ha hecho partícipe del proceso constituyente. Y al no ser partícipe del proceso constituyente, no sabe el texto que está en primera instancia, no se sabe los derechos que se están disputando en este plebiscito, y por lo mismo también eso hace que tenga esa dificultad en términos de bypassear el bombardeo de mentiras y de posverdades que ha instalado la derecha ya desde antes de que comenzara formalmente las campañas del apruebo, del rechazo del plebiscito de cara al 4 de septiembre. Claro. Así que, nada, eso. Y esa es una campaña que incluso repercute acá en Mendoza. Vemos que permanentemente, y ahora con más asiduidad que antes, están apareciendo estas posverdades, estas mentiras en medios de comunicación mendocino, en parte de los medios hegemónicos, especialmente Memo, MDZ, el Mendopus y otros más, reproducen acríticamente alguna de estas posverdades o estas mentiras que publican los medios hegemónicos en Chile. En ese sentido, sí, como acá también hay una interesante cantidad de chilenos viviendo y que muchos de ellos tienen la posibilidad de votar en el plebiscito de octubre, de septiembre. Desde el comité también nos interesa generar alguna forma de difusión de cuál es el contenido de la nueva constitución y de por qué es necesario el apruebo. ¿Se prevén algunas iniciativas para que podamos acompañar este proceso de difusión de la nueva constitución, del texto de la nueva constitución y de captación de voluntades para apoyar el apruebo? Sí, bueno, estamos en ese proceso de articulación. La idea principal, hay dos ideas matrices ahí madurando, coordinando. Una es difundir temáticamente la Constitución en términos de qué es lo que significa el tema de la plurinacionalidad, qué es lo que significa los derechos de la naturaleza, y eso tratar de irlo bajando a las organizaciones de base que puedan haber acá en Mendoza, y que a través de ellos también sean portavoces de lo hacia la comunidad chilena, para que también la importancia también a la comunidad chilena, sino también para eso, para mostrarle a nuestros hermanos de Argentina, de mostrarle eso, de qué es lo que se está presentando en este texto constitucional y baja y eso, porque las constituciones también son textos tan abstractos de este pacto social, pero que tienen tanta incidencia en la realidad de nuestras cotidianidades, de la conformación del poder y de la organización política, que es importante bajarlo en términos de qué es lo que significa en términos concretos, reales, el hablar de estos principios, estos derechos. Entonces, bueno, eso, estamos tratando de articular para presentarle, hacer convocatorias a las distintas organizaciones de base por áreas temáticas, a los feminismos también, a los distintos feminismos, presentarle lo que significa que haya paridad en todos los espacios del Estado, que haya perspectiva de género, de la justicia, que eso también está garantizado en el texto que se le ha propuesto a Chile en esta nueva constitución. Y lo segundo es, estamos gestionando la posibilidad de traer algún convencional o alguna convencional constituyente que nos pueda venir a relatar el proceso y a mostrarnos también lo medular de este texto constitucional. Ahí estamos tratando de articular esas dos instancias, esperamos que se pueda concretizar. Hay que ponerle ahí todas las ganas, así que quienes se sientan convocados se puedan acercar a estos espacios, tanto de la radio como a distintas iniciativas autónomas también, autoconvocadas, que se puedan hacer. Hay que sumar, todas las voluntades son bienvenidas a organizarse, eso. Hay mucho lo que combatir. Hay una fuerza fáctica y que viene trabajando hace mucho tiempo por lo menos hay un montón de encuestas en Chile que son muy manipuladas, pero yo he visto algunas encuestas que son un poco más serias y no dejan de mostrar esa realidad que ha calado muchísimo en la opinión pública estas posverdades, pero también hay mucho espacio abierto a construir, considerando que hay un voto que es obligatorio. Claro. Eso no lo están midiendo las encuestas, porque que para quienes no sepan, el voto ha sido voluntario en Chile en las últimas elecciones y eso ha hecho que entra y salga mucho del padrón electoral, tanto nuevo como antiguo, y hoy se espera que la convocatoria, al ser obligatoria, también muestre una sorpresa y que hay cosas que no se estarían midiendo de alguna manera de parte de lo que refleja la opinión pública en la encuesta, y eso, más allá de lo que nos refleje las tendencias que muestran los medios de comunicación, es importante que la mayor herramienta que podemos tener es el construir comunidad, construir espacios de solidaridad, claro. Presentar la información como corresponde y disputar a estas posverdades, estas mentiras, sí, instaladas en la opinión pública. Uh-huh. A ver, acá te quieren hacer otra pregunta del compañero. Sí, sí. Hola, Daniel, buenas noches. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Mira, una de las cuestiones que se viene barajando acá en uno de los medios oficiales acá de la Argentina. Leyeron lo que ellos dijeron, que era uno de los primeros párrafos de la nueva constitución en Chile, y decía que Chile es un estado social, plurinacional, multinacional, etcétera, que comenzaba así. Bueno, y ahí empezaban a tirar toda la sarta de mentiras, todo lo que dicen, estas posverdades, ¿no? De que iban en contra de la propiedad privada y qué sé yo, que iban a destruir la institucionalidad del Estado y qué sé yo. ¿Vos podrías ampliar un poquito más este concepto del Estado social? ¿Qué conlleva todo eso? Estado social de derechos. Estado social de derechos. Claro, Estado social y democrático de derechos. Exacto. No todas las constituciones tienen un preámbulo. En el caso de esta propuesta de texto constitucional tiene un preámbulo que es muy interesante, que es un párrafo muy cortito, a diferencia, por ejemplo, de lo que tiene la Constitución de Bolivia, que es un preámbulo bastante extenso. Pero allí en ese preámbulo, que no es un artículo, no es un derecho a garantizar, sino que es situar contextualmente por qué se produce una nueva constitución, por qué hay un nuevo pacto social. Y ahí primero se reconoce que el Estado chileno no es una sola nación, sino que hay distintos pueblos y hay distintas naciones, que también se congrega de manera paritaria y que se sacó esa parte del texto que no se logró aprobar, pero también se le trató de dar un contexto de una crisis social como la que fue la de octubre del 2019. Pero al margen de eso, por lo menos quedó un preámbulo que demuestra un Chile que no había estado ni en la Constitución del 25 ni la del 33, que son como las dos de 1833, que son las dos constituciones más como más permanente en la historia de Chile. Eso en primera instancia. Lo segundo es que el primer artículo, como tú bien señalas, es garantiza un Estado social y democrático de derecho. Los primeros artículos del primer capítulo lo que presenta son los principios y las disposiciones. Los principios y las disposiciones es la mirada que tiene la Constitución como cuerpo general. Y a diferencia de la Constitución del 80, era una Constitución que no se declaraba ni social ni democrático de derecho, sino que era una Constitución de corte subsidiaria, de corte neoliberal. Es decir, que todos los derechos que pudiese garantizar en el caso de la Constitución del 80, construida en la dictadura de Pinochet a sangre y fuego, con un plebiscito fraudulento de por medio, hacer que todos los derechos que se pudiesen garantizar, el Estado no los podía de alguna manera garantizar porque se priorizaba el concepto de libertad, pero de libertad económica, en primera instancia. En segunda instancia, que el Estado, al ser muy pequeño, solamente podía tener una garantía subsidiaria, es decir, de manera individual. Ahora, en esta Constitución, al poner el primer artículo de declarar que es un Estado social y democrático de derecho, es que tiene una perspectiva comunitaria, no individual, es democrática, es decir, que no es una Constitución que tiene el sesgo ideológico que tenía la Constitución del 80, y sobre todo que es de derecho, que es lo que tiene que garantizar una Constitución. Y eso se ve desplegado en el resto de los articulados, de que no solamente hay una declamación de derechos, sino que hay una garantía de derechos. Y eso es muy importante, porque cuando cualquier ciudadano no ve restringido algún derecho, sea a la educación, a la salud, a la vivienda, a las pensiones, al momento de ir a confrontarse con las instituciones a reclamar su derecho, cosa muy distinta es que una Constitución lo garantice y no solamente lo declame. Y en segunda instancia esto, que se considere que tenga una perspectiva social. Ahora, sumando a lo que comentabas sobre este primer artículo, es también que acá esta Constitución le han dado una, los sectores conservadores en Chile y todo lo que también se termina replicando en otros sectores conservadores acá en la Argentina o en otras latitudes de Latinoamérica, es de como que si esta fuera una Constitución ideologizada, de ultra izquierda, y no tiene ninguna de esas características. O sea, lo que precisamente presenta esta Constitución en el caso de Chile, uno recoge una realidad latinoamericana que, como comentaban en el espacio anterior, es de que si no nos asumimos como plurinacionalidades, como países latinoamericanos, es una particularidad, vamos a vivir en un constante conflicto y en una constante violencia hacia las distintas primeras naciones, y eso no es una cosa que solamente nosotros lo estamos zanjando en Latinoamérica tardíamente. Claro. Pero hay otros países como Canadá, Nueva Zelanda, que ya lo han hecho, o sea, ya han buscado caminos para mantener estos espacios de recompensar de alguna manera todo el daño, toda la violencia que se le han hecho a las primeras naciones. Eso en primera instancia. En segunda instancia, también el paraguas de los derechos humanos. O sea, en el caso de la Constitución del 80, era una Constitución muy minimalista, muy pequeña, muy de corte liberal, donde lo único que se garantizaba, para los que entienden los temas constitucionales, sería como las garantías de los derechos de primera generación, que son los derechos fundamentales, que es la libertad, la propiedad, ese tipo de cosas. Pero hay también derechos que son de segunda generación, que son los derechos sociales, que son los derechos de la vivienda, de la educación, de la salud, de las pensiones, y que son derechos que estamos hablando de los años 50, que están garantizados en casi el resto del mundo, y nosotros recién lo estamos, muchos, en el caso chileno recién se están incluyendo, o se están rescatando de alguna manera de lo que quedó de la Constitución del 25. Y ahora estamos pasando a una etapa más avanzada, que serían los derechos de tercera o cuarta generación, donde incluimos los derechos de la naturaleza, donde incluimos derechos sobre la información, el tema de la digitalización, o cosas de ese tipo, que si uno no se pone al día en eso, porque las constituciones también hay que pensarlas 50, 100 años, son pactos sociales de largo plazo, entonces... Así es. Tal cual. Así que eso. Bueno. Así es. Bueno, gracias, mientras más Daniel. Derecho incluye la Constitución, más se siente excluida la derecha. Entonces. Sí. Bueno, es un juego. Los conservadores nunca quieren cambiar nada. Así es. Bueno, sí. Bueno, Daniel, vamos a seguir en contacto porque, por supuesto, que la tarea que nos tiene convocados de aquí hasta el 4 de septiembre es grande y podemos generar muchas iniciativas. Así que seguiremos en contacto. Muchas gracias por tu aporte y ya está una próxima. No, muchísimas gracias una a próxima por comunicación. Espacio, no, hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Abrazos. Gracias, Daniel. Buenas noches. Conversábamos con Daniel Toro, compañero chileno, sobre el inicio de esta etapa que se produjo el lunes 4 de julio con la entrega al presidente Gabriel Boric del texto de la nueva constitución elaborado por la Convención Constitucional, que ya ahí automáticamente cesó en sus funciones. Una de las convenciones más democráticas, paritaria, plurinacional y multicultural, que reflejó además en su composición la diversidad sexual, la diversidad de los movimientos sociales, especialmente dentro de su composición, así que ha sido realmente un funcionamiento muy democrático, y eso es lo que más ha molestado a los sectores del poder en Chile. Así que vamos a trabajar todos para aprobar la nueva constitución en Chile, ya que será un aporte también para nuestras propias luchas. Y viva Chile, carajo. Un temita musical, po, y enseguida y vamos volvemos con el apruebo. Vengo desde la selva, el bosque Chimán, donde niño y serpiente tienen su hogar. Vengo desde la tierra que ya no está, donde antes se vivía en libertad. Vengo a decirles que allá siembran dolor, el que depreda mata y corta la flor, el que mancha los ríos, el talador. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Traigo en las palabras el corazón, desde la Amazonía y Huracare. Les traemos la esperanza, la fe y razón, que carga en sus espaldas hombre y mujer. La furia y la codicia del Carayana está sembrando envidia y desolación. yo. Y eso es lo que me duele en el corazón. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y mi corazón. Americano crece a la luz del sol. La fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Y seguimos en nuestro programa de Desalambrar. Habíamos dado la noticia de que las mujeres en el Este habían comenzado a movilizarse por el asesinato de Agostina Trigo, pero la policía mendocina reprimió violentamente esa movilización que exigía justicia por el femicidio de Agostina Trigo. Las fuerzas de seguridad arrojaron gases lacrimógenos y detuvieron a más de 12 compañeras que se manifestaban. Dos de ellas son menores. Las detenidas se encuentran en distintas comisarías de Junín y San Martín. Exigimos desde la Correpi y de todos los movimientos sociales y organismos, y nosotros como Comité de Solidaridad Latinoamericana, la inmediata liberación de las y los compañeros, y responsabilizamos al gobierno de Rodolfo Suárez, al gobierno municipal de Raúl Ruffey, por el accionar de la policía de Mendoza. Bueno. Se ve que la charla de Patricia Bullrich sobre perspectiva de género no. Claro, no era tenía cómo reprimir. Claro, era cómo reprimir. Cómo reprimir con perspectiva de género. Claro. Bueno, así está. Lamentable lo que está ocurriendo. Lamentable el asesinato de la chica, y lamentable la actuación de la policía y de la justicia, y mucho más lamentable todavía lo que están haciendo ahora con reprimiendo a quienes exigen justicia para tan aberrante crimen. Y ya estamos contactándonos con Nora Moyano, integrante de la Asamblea del Agua de las Heras, integrante de este espacio de articulación de luchas que se denomina Uniendo Luchas y que está organizando la actividad que se va a realizar el 9 de julio en el Centro Mendocino. Aprovechando que, además de celebrarse un aniversario más de la Declaración de la Independencia Nacional, también se conmemoran 200 años de la creación de la Biblioteca Pública José de San Martín, creada por el gobernador José de San Martín en su momento, y vaciada presupuestariamente y culturalmente por el gobierno actual. Totalmente. Entre otros. Así que se ha convocado a una manifestación que va a consistir en una marcha, en un artistazo y en un feriazo el 9 de julio desde las 10 de la mañana. Va a partir del kilómetro cero hasta la Biblioteca San Martín. Ya estamos en contacto con Nora Moyano. Ahí nos comunica nuestra eficiente operadora. Que ya estamos en contacto con Nora Moyano. Así que buenas tardes, Nora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes. No sé por qué se repite. ¿Lo sientes con eco? Apago. Sí, sí, hay que apagar la radio para que no. Ah, bajarle, perfecto. No, bajarle el volumen o apagarla para que no te escuches dos veces. Y bueno, ahí estábamos leyendo recién lo que está pasando en San Martín con la represión a la gente que se ha manifestado reclamando justicia. Así que un ingrediente más para incorporar a esta lucha que estamos tratando de articular para el próximo sábado. Exactamente. Bueno, en primer lugar, el repudio a nuevamente esta represión brutal de tanto del gobernador como del intendente, y que ya no está munida, pero sigue la misma política de criminalización y represión. Y ahí me comentaron, porque me mandaron la lista de las compañeras detenidas, que desde la Red de Derechos Humanos se están encargando en estos momentos. Así que nuestro repudio a esta brutal represión y la exigencia de que no puede ser el Estado responsable de este terrible crimen, femicidio, que soportamos las mujeres, una más. Y nosotros decimos, ni una menos, libres y desendeudadas nos queremos. El otro tema que también quiero traer para incorporar a la marcha del 9 de julio es el repudio a lo que está sucediendo en Jujuy del señor feudal Morales, que ha mandado a allanar y a reprimir a las organizaciones sociales, a los movimientos piqueteros que son independientes del gobierno. Sí. Están allanando domicilios particulares y los establecimientos de estas organizaciones sociales. Así que bueno, sí, este 9 de julio es un nuevo aniversario de la independencia, que de acuerdo al cogobierno que existe en la Argentina con el FMI, podríamos decir que muy lejos estamos de tener una independencia nacional. Así es. A la vez, con todos los gestos que lamentablemente ocurren cotidianamente, tanto desde la vicepresidenta, que es la que ha impulsado esta actitud canallesca de andar persiguiendo a los movimientos sociales, como el hecho de haber recibido a la jefa del Comando Sur, o al embajador, o el jefe de la Policía Federal, que recibe con altos honores al representante británico del FMI, que bueno, nada menos que británico, de los que están ocupando nuestras Islas Malvinas, y que tienen, es un refugio más de la OTAN. Y bueno, y toda la problemática específica referida al extractivismo, que como muy bien comentaba el compañero de Ecuador, sí, digamos que en los 90, por las instrucciones del Banco Mundial para América Latina y Argentina, se resolvieron todas estas leyes y este avance fenomenal, tanto de la mega minería metalífera hidrotóxica, como del fracking, como ahora la idea que se le ha ocurrido hacer un offshore en nuestro mar argentino. Claro. Bueno, es terrible el avance también a través de los agrotóxicos y esta última aprobación del trigo transgénico HB4, que un juez lo ha prohibido o ha suspendido su implementación en provincia de Buenos Aires, pero está aprobado, así que eso en cualquier momento es tan amplio la aprobación, que bueno, y eso viene lamentablemente con el glufosinato de amonio, o sea, es contaminación, saqueo, muerte y fuga. En el caso del fracking, lo que ha pasado hace poquitos días en Vaca Muerta, ese obrero que se murió, un muchacho jovencito, porque esos son, digamos, los avances de estos sindicatos alcahuete que firmaron una adenda al convenio colectivo de trabajo por la cual, con tal de incrementar la productividad, no importan las vidas de los obreros y de los que están trabajando en Vaca Muerta. Claro, y en relación... sin embargo, en relación a esto de Vaca Muerta, por ejemplo, el otro día no hablaban de los muertos que ha causado esta explotación, hiperexplotación de los trabajadores, sino que hablaban de los 2.000 millones de dólares que había producido ya Vaca Muerta explotación. Eso era lo más interesante para los medios de comunicación hegemónicos, por supuesto, y para los gobiernos, tanto nacional como provincial. Tampoco lo que queda. Que así Vaca es. Muerta es prioridad, así que... Claro, en relación a la convocatoria para el sábado 9 de julio de este espacio Uniendo Luchas, ahora hemos visto necesidad. Sí, han surgido convocatorias en el resto del país. Sin embargo, esta de acá en Mendoza se viene trabajando desde hace más de un mes. Desde mayo. Los sectores de trabajadores de la cultura, distintos sectores de trabajadores de la cultura fueron los que tomaron la iniciativa en un principio y después nos hemos ido sumando a otros sectores. ¿Cómo viene esta convocatoria para el, viene muy bien. El 9 de julio? Viene muy bien, son cada vez más los sectores que se han ido sumando. Por ejemplo, desde el punto de vista de las asambleas socioambientales, también va a participar la Asamblea Popular por el Agua, la Asamblea Popular del Agua de Guaymallén, sí. Aparte de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura, se ha sumado el CITEA, se ha sumado el Polo Obrero, se ha sumado el FOL, FAR y el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional. Uh-huh. Digamos, distinto, la Biblioteca Popular del Bachillerato Violeta Parra, uh-huh. Bachillerato Popular Violeta Parra, sí. En una palabra, cada vez son más los sectores y organizaciones que se van sumando, porque ya es una necesidad. Frente al pago vergonzoso y abyecto de la deuda externa que no generó el pueblo, sino fue el gobierno de Macri, y reconocer esa deuda y este cogobierno con el FMI, que es la que está llevando al ajuste, y el trípode en el que se basan para de dónde van a sacar los dólares es el agronegocio, la mega minería metalífera y el extractivismo petrolero. Cuando todos somos conscientes de las recomendaciones del panel de expertos intergubernamentales sobre cambio climático, que justamente todo este tipo de extractivismo es el que genera los gases de efecto invernadero, abona la crisis del cambio climático, y que lamentablemente este modelo extractivista es la columna vertebral del modo de producción capitalista, que no es el más eficiente, como dice la vicepresidenta, sino el que genera que 3/4 de la humanidad estén excluidas, que haya pobreza, que haya trompetas de guerra. En una palabra, no soluciona a los problemas de la humanidad, sino que lo tratan de resolver a través del belicismo, y en los países dependientes y semicoloniales como el nuestro, a través del horroroso pago de la deuda externa, ilegal, odiosa e ilegítima. Así que cada vez son más los sectores que se suman, porque la agresión es transversal al pueblo, a los trabajadores, al pueblo pobre, la agresión con la que nos están atacando en estos momentos, y que por eso mismo es una necesidad del campo popular unirnos y, como un solo puño, como dice la convocatoria de Uniendo Lucha, estar construyendo esta resistencia popular que exigimos. El no pago de la deuda, basta de FMI y basta de modelo extractivista. Respeto a nuestros derechos laborales, a nuestros derechos previsionales, a nuestros derechos ambientales. Es una vergüenza la situación en la que está trabajando la juventud, totalmente precarizada, con trabajos en negros y mal pagos, sin vacaciones, sin aguinaldo. Y bueno, evidentemente, esto es un combo, una articulación de toda una siniestra política que están aplicando en nuestro país y que lamentablemente está llevando a situaciones gravísimas, como por ejemplo la que hoy ha ocurrido en Jujuy, y que me comentaban que en La Matanza también han allanado a locales de la CCC, que sí. Si bien es una organización oficialista. Así que evidentemente este discurso de la presidenta, de la vicepresidenta, ha hecho se han encocorado, digamos, los gobernadores y los intendentes para atacar a los que han sostenido durante todo este tiempo de pandemia al pueblo pobre, al pueblo que está totalmente fuera del sistema, y el pago es como han hecho acá con los enfermeros y los médicos, eran los héroes y ahora son los perseguidos. Así que bueno, esas son las conclusiones por las cuales vamos a salir este 9 de julio a partir de las 10 en el kilómetro cero. Nos concentramos, claro, y le pedimos a todo el mundo que participe llevando sus carteles y sus reivindicaciones. A las organizaciones de base del Sindicato de Trabajadores de la Educación, porque es una locura lo que están pretendiendo este gobierno con los trabajadores de la educación, a los enfermeros, a los anestesistas, a los médicos, a todos los que son trabajadores de la salud, al gremio de todos los trabajadores, sean de la industria privada o estatales, a los trabajadores autoconvocados vitivinícolas, a las trabajadoras y trabajadores de la empresa recuperada La Terre, en una palabra, a todos los que estamos sufriendo y padeciendo estas gravísimas agresiones que soportamos cotidianamente. No puede ser el alza del costo de la vida, la pérdida del poder adquisitivo, es realmente una locura, y sí, que se siga apostando a este modelo extractivista y a la rebaja de nuestros derechos laborales, previsionales, etcétera, es realmente de cipayos. Así es, más allá de las crisis palaciegas y sus manifestaciones, indudablemente que el gran ausente, o el quien no tiene ninguna incidencia, por lo menos en estos cambios ministeriales y cambios de figuritas que se hacen, es el pueblo argentino en la lucha por sus derechos. Entonces hay que empezar a crear nuevos espacios de articulación y sobre todo avanzar en la construcción de una alternativa real para terminar con esta alternancia de las dos coaliciones que nos han venido gobernando desde hace tanto tiempo. Así que el sábado estaremos ahí puntualmente para avanzar en esta lucha. Kilómetro cero a las 10 de la mañana. Y ahí marcharemos hasta la Biblioteca San Martín para conmemorar desde los movimientos populares los 200 años de esta biblioteca que fue creada. ¿No nos iremos a encontrar con ningún acto oficial? Y eso esperamos, que nos encontremos con algún acto oficial, porque indudablemente que hay que... Sí, vamos a llegar. Esa es la idea. Vamos a llegar con... Hay que quitarle, sí, vamos a tener micrófono abierto. Hay que quitarle la conmemoración de este aniversario de la Biblioteca San Martín al gobierno, que lo único que ha hecho es vaciar de presupuesto y de contenido... del contenido que le dio José de San Martín cuando creó la biblioteca a este espacio cultural tan importante para todas y todos los mendocinos. Así que por eso se ha organizado esta actividad en esa fecha, en ese horario y con ese recorrido. Y en ese lugar. Así que nos vemos el sábado, Nora. Muchas gracias por tu... Bueno, por toda tu... Bueno, al contrario, muchas gracias a ustedes y nos vemos el sábado a desalambrar. Eso es lo que necesitamos. Vamos a desalambrar la biblioteca también. Desalambrar la biblioteca. Todas con carteles, vamos. Hasta pronto. Todas con carteles. Bueno, hasta luego. Chao, abrazo, Nora. Y nos quedan unos minutos en este programa de A Desalambrar. 5 minutos. Bueno, mucha agenda para este fin de semana. Entonces a las 10 horas ahí en calle, en el kilómetro cero. Kilómetro cero. Con los carteles. Con para, los carteles. Como a las 11 se calcula que se va a hacer la marcha. Y bueno, y también va a haber artistas haciendo su aporte. Ahí estaremos. Musical, va a haber ferias de los, no solo de los sectores de la cultura, sino también de algunas otras cosas. Y bueno, todos tratando de aportar su granito de arena para esta gran manifestación que se pretende que se haga el 9 de julio. Está buena la consigna de esa, desalambrar la Biblioteca San Martín, porque claro, la han ido cercando cada vez más, amputándole todas las iniciativas que se estaban desplegando desde ese espacio. Han vaciado de fondos, de recursos. Ha sido una cuestión a nivel de todas las bibliotecas. Recordemos que el vaciamiento de la biblioteca empezó hace mucho. Claro. ¿Se acuerdan cuando desaparecieron esas obras? Las obras incunables. Están, sí. Tal cual, sí. Tal cual. Sí, sí, sí. Pero esto que tiene que ver, te preguntaba Alfredo, si el vaciamiento de las bibliotecas tiene que ver con el ahora o... No, no. Mirá, para no ser, para ser justo, sí. Yo he estado 20 años más o menos en las bibliotecas populares. Pero todos los gobiernos, o sea, de los distintos signos, y la cultura es una carga, no un beneficio. Un gasto. Cultura en Mendoza, fiesta de la vendimia, camino del vino, todo eso, y de ahí las bibliotecas populares molestan, por su autonomía, molestan. Y para hemos estado 10 años, desde el año 2000, 2004, que se aprobó un presupuesto por 10 años con 6.000 pesos anuales para las bibliotecas. Uh-huh. Hasta que llegó en el 2015 el emperador Cornejo y dijo que las bibliotecas se tenían que encolumnar a través de la Biblioteca San Martín y que como eran autónomas, se tenían que autofinanciar. Autofinanciar. Uh-huh. Eso es la terrible, buena realidad de las bibliotecas populares. Y del 2019, tuvo un gran gesto. Nos aumentó a 20.000 pesos anuales a la biblioteca. Eso duró un año y después 2018, 19, 20, 21, no hay presupuesto. Bueno, pero fíjate vos que cómo es el tema del presupuesto. Ayer el SUT, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, declara no empezar las clases y adherirse a un paro total. Salen 10.000 pesos para docente, por supuesto, en negro. Esto de que no hay plata es tan relativo, ¿no? Para parar un paro, hubo plata ahí nomás, rápido. Y bueno, estos gestos que tenemos que ir mirando y saber leer desde dónde viene todo. Y el mismo gobierno se pega un tiro en el pie porque declara a viva voz de que hay superávit. Y entonces después la contestación de los movimientos sociales fue como tener superávit y no tener para aumento de sueldo. Claro. Así estamos. Así estamos. Bueno, ya son las 21, vamos terminando en este programa 121. Volveremos la última semana de julio. Ahí Radio La Mosquitera. Volveremos y seremos un montón. Y seremos un montón. Ya por lo menos somos uno más. Gracias, muchas gracias. Ha sido toda una oportunidad. Les aclaro, es mi primera vez en radio, así que estoy haciendo mis armas y les esperamos que no sea la última. No, por supuesto. Eso lo tendrán que decir ustedes. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Y será hasta el próximo miércoles con otro. Ah, no, cierto que tenemos. Ah, no, el fin de semana. Estaba distraído, ya lo dije eso. Ah, lo dije. La última semana de julio, el miércoles último, estaremos acá. Así es. En otro programa que se llama A Desalambrar.